Mira, esta actividad está enmarcada en el programa Promoción de la Salud. Estamos recién partiendo con esta actividad ahora, ya, y es una enmarcada en todo lo que es la vida sin tabaco. Se invitaron a todos los colegios de la comuna. Yo creo que deben haber aproximadamente 200 alumnos aproximadamente. Nuestra primera actividad masiva que estamos haciendo con los colegios, y también estamos realizando todos los domingos, el último domingo de cada mes a las 11 de la mañana, una cicletada. Durante este mes también tenemos programada una corrida 5K, que va a ser familiar, va a ser una actividad bien entretenida, así que los vamos a estar invitando para que ustedes participen. ¿Conforme con la asistencia de los jóvenes? Demasiado conforme. Pensábamos que no iban a venir tantos jóvenes, pero aquí los jóvenes están aquí, son muy protagonistas de las actividades, así que estamos muy contentos. Yo creo que vamos a realizar más actividades durante todo el año, así que gracias a ustedes igual por aquí estar cubriendo esta nota.